En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Toca entre líneas. Ahí está la jugada. Nico Fernández. Intentaba el sombrero Nico Fernández, ha hecho falta el argentino, dice el árbitro que no pasa nada. Continúa la jugada, la mete Germán Malera al borde del área, el remate. ¡Golazo! Álvaro. Que desciende como el Amore Vieta. Y vaya golazo que ha marcado Álvaro Núñez por toda la escuadra. Minuto 65 de partido. Ahí llega el remate impresionante. El portero hizo la estatua. Golazo de Álvaro Núñez. El Elche se pone por delante en el marcador. Minuto 65. Cádiz 0, Elche 1. Cuéntame cómo le has pegado y qué has sentido al ver ese gol por toda la escuadra. Bueno, la verdad que acompaño la jugada por la derecha y cuando la pone Germán veo que viene con bote y pienso en acabar jugada. Y la verdad que cuando la he pegado la he sentido también, que digo, va para adentro. Y así ha sido. Bien, está bien. Es importante, cada vez queda menos y sobre todo lo que digo, ¿no? Las sensaciones que transmite el equipo, que con errores, con momentos puntuales donde los rivales se pueden imponer, porque hay equipos muy buenos y sobre todo fuera de casa pues muy poderosos, pero las sensaciones que el equipo compite del minuto cero al 90 y pico, que quiere imponerse, que sabe sufrir, que sabe pasar malos momentos, que juegue quien juegue, está preparado para aportar lo que toca y lo que el equipo necesita en este momento. Entonces, bueno, es bonito, es importante. Otra semana líderes que es, pues eso, maravilloso. Pero bueno, todavía la verdad que quedan muchos puntos. Vamos a tener que seguir peleando y trabajando y sufriendo y jugando a fútbol como lo estamos haciendo, pero bueno, disfrutando mucho del camino, y creo que esa es una de las claves para poder estar ahora en un momento tan tan bueno. Bueno, estamos en ese puntito de cuando tiene que caer el partido para un lado, cae para el contrario, ¿no? Nos han hecho un golazo de fuera del área y bueno, creo que el equipo ha hecho más cosas como para merecer un mejor resultado, teniendo en cuenta que hemos jugado contra el líder y que hemos tenido más ocasiones que ellos, hemos tenido tramos, sobre todo el segundo tramo del primer tiempo y el segundo tramo del segundo tiempo, en el que creo que el equipo ha hecho cosas para hacer gol, hemos tenido ocasiones claras y no estamos con ese puntito de acierto, tampoco de cara al gol o ese puntito de suerte. Yo creo que ha sido un partido muy completo, ¿no? Sabíamos que veníamos a un campo muy complicado. Yo creo que el Cádiz está en unas posiciones que realmente tiene jugadores para estar más arriba, que tiene mucho potencial, que sí, es verdad que es una competición muy complicada y que bueno, no están yendo, creo, las cosas como ellos quieren, pero bueno, que es muy complicado y más ganar aquí en su campo. Creo que el equipo ha trabajado a la perfección, creo que venimos haciendo un trabajo durante toda la semana muy completo, sabiendo cómo evitar su peligro, cómo hacerle peligro y hacerle daño. Y mira, al final pues, bueno, el golazo que metió Alvarito, pues la verdad que la guinda del pastel. También hemos sabido sufrir, hemos sabido defender muy bien y creo que el resultado es justo. Creo que hemos hecho muy buen juego, hemos tenido el balón, hemos llevado el balón de un lado a otro, crear ocasiones y que verdad que por poner algún pero, pues meter algún gol más para poder estar más tranquilos, pero nada, creo que ha sido un partido muy completo y esto sirve para darnos más confianza, seguir, que esto todavía no ha terminado, quedan varias jornadas y ya te digo, un pasito más y vamos a ir partido a partido, pero muy contentos. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche y Radio Marca Elche, con un Elche que pone la directa hacia primera, sumó su cuarta victoria consecutiva, es decir, sigue intratable, la diferencia es que ahora también gana a domicilio y por eso se dispara en la clasificación. Además, la jornada ha sido casi redonda porque los tres directos rivales han pinchado, el Levante no pasó del empate fuera de casa y Racing de Santander y Mirandés en sus estadios tampoco pasaron del empate y gracias, con lo que el Elche ahora mismo es más líder, le saca 3 puntos al segundo clasificado, pero lo más importante, ya 6 al tercero, que es el Racing. Y el equipo de Sarabia le tiene ganado el Golaveras, con lo que técnicamente, virtualmente, el Elche le saca 7 puntos a este tercero. Aún queda un partido, el Huesca-Málaga, que se va a disputar esta noche. El Huesca ahora momentáneamente queda fuera del playoff, pero la situación es magnífica. No se ha conseguido ni mucho menos el ascenso, pero si ahora mismo hiciéramos una encuesta, no solo en Elche, sino en el resto de ciudades que tienen equipos en segunda, probablemente todos darían al Elche no ya como principal favorito, sino que casi parece inalcanzable. Pero esto es fútbol y ya sabemos que el fútbol a veces es muy canalla. Aquí lo vivimos el año pasado, no da esa sensación, todo lo contrario. Solo hay que ver esta última jornada, el Elche sigue ganando y además lo hace ya fuera de casa y los demás pinchan. ¿Cuántos puntos harán falta para conseguir el ascenso? O traducido en victorias, ¿cuántas harían falta? Cada uno echará sus cálculos. A nosotros nos salen 3 victorias, 75 puntos y a lo mejor un puntito más para terminar de redondearlo. Quedan 3 partidos en casa y 4 a domicilio. El próximo domingo el Elche recibe al Albacete. Vamos a analizar todo en este lunes de tertulia. Por cierto, hoy es lunes santo y como hay retransmisiones de la Semana Santa en Teleelch, adelantamos el A Todo Gol a las 6 de la tarde. Así que a las 6, edición de A Todo Gol para analizar esta importante victoria. Y las mejores imágenes, no solo del resumen, sino también de la celebración de los jugadores con la afición, tanto con los 200 que se pegaron la paliza para ir a Cádiz y disfrutar de una gran victoria, como de los cientos de aficionados que les esperaban en la noche del sábado y les recibieron con honores. Todas esas imágenes las veremos esta tarde, como digo, a las 6 en A Todo Gol. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Ya está aquí el buen tiempo, así que desenvuelva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Y si no tienes bici, no te quedes en casa. Estrena bici con el 25% de descuento. Ciclo Sansano desde 1985 a tu lado y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano en Ramón Vicente Serrano número 3, tu tienda Scott Reference Center. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Todo es posible cuando conduces un Kia. Hay canciones que le gustan a todo el mundo y coches que también, como el Kia EV3, el SUV eléctrico más vendido en 2025, desde 22.550 euros financiando con Banco Cetelem. A veces la gente sí se pone de acuerdo. Consulta condiciones en kia.com. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com.

en una semana que va a ser bonita también para toda la afición franjiverde y para todo el equipo. Vamos a abrir ya nuestros micrófonos en este lunes de tertulia. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te has cambiado de micro. A ver, ahora te oigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me imagino que satisfacción plena. No hay que celebrar, no hay que celebrar todavía ningún objetivo porque nada se ha conseguido, pero sí se está en el camino y además qué camino, ¿no? Llegar al final enlazando victoria tras victoria y ganando en campos tan difíciles como Córdoba o Cádiz, eso es lo que le faltaba al Elche, ¿no? Para pegar este arreón final, porque en casa estaba fortísimo, pero le faltaba dar el salto de calidad y vaya dos victorias fuera de casa que han puesto al Elche en órbita, ¿eh, Jorge? Yo creo que al final las dos victorias de casa precisamente ha sido lo que te ha despegado, ¿no? El encadenar cuatro triunfos seguidos, mantener la línea de solidez que estabas teniendo en casa y sumar dos triunfos, además en campos bastante complicados como Córdoba y Cádiz, que no es fácil ganar. Y así lo están demostrando esos equipos cuando juegan de local, pues te ha disparado, ¿no? Se habla del famoso muro cuando llegan las 10 últimas jornadas y hay equipos que efectivamente les está pesando las piernas porque no tienen tanta rotación de futbolistas como por ejemplo pueda tener el Elche. Y observas como Mirandés ya no lleva el mismo ritmo de puntos que llevaba anteriormente, Huesca, incluso Racing de Santander, están perdiéndose puntos por el camino y el Elche se está aprovechando de una manera increíble, ¿no? Además, cuando todo sale rodado, los resultados de los rivales también se dan, porque esta semana el Córdoba le empata al Levante en el 96, ayer el Depor le empata al Mirandés en el 91... El Castellón le empató en la segunda parte al Racing y pudo ganarle. Y por lo que respecta al Elche, pues perfecto, ¿no? Ejecuta un plan de partido para mí, tal y como lo dibuja Sarabia. Al final mucha gente se echó las manos a la cabeza con la alineación en el 11 de Mourad, que es verdad que posiblemente no tenga el nivel que tienen otros futbolistas a la hora sobre todo de tocar la pelota, pero ofrece trabajo, ofrece sacrificio, desgasta rivales, fija mejor los centrales, hace un trabajo oscuro para luego cuando a partir del minuto 60, como venimos diciendo semana tras semana, el equipo sepa pegar el picotazo definitivo con gente, jugadores frescos de recambio, como en este caso Aguado, Josan y Nico Fernández. Dos de ellos fueron claves en el gol. Aguado en el robo, de nuevo otra vez Aguado va al robo. Una vez que Nico hace la presión, Aguado termina robando, cede el balón a Valera, que centra, y Álvaro Núñez acaba definiendo, ¿no? Yo creo que es muy muy importante el tenerlo a todos enchufados. Es verdad que observas cómo Sarabia deja futbolistas, por ejemplo Rasani, que viene de marcar en Córdoba, ahora se ha tirado dos partidos sin jugar. Pejiño, que es natural de Cádiz, después de dos titularidades no aparece el sábado. Yo creo que era el chaval, te lo tenía apuntado en rojo porque quería jugar allí y posiblemente pues acabó un poco cabreado, pero es que es así, es que tiene tantísimos futbolistas donde elegir y todos de una calidad muy buena para segunda división, que al final el míster yo creo que está metiéndolos a todos en dinámica y los tiene a todos enchufados y al final el beneficiado es el equipo. Uh-huh. José Antonio, importantísima victoria. Estas son de las que te meten directo hacia primera y una jornada casi redonda. Sí, porque de los cuatro primeros solo ha ganado el Elche. Eso te lo dice todo. Un nuevo acelerón hacia la primera división y un Elche que ha encadenado su mejor racha de resultados precisamente cuando ha llegado la hora de la verdad. En un momento clave. Son cinco victorias y un empate en las últimas seis jornadas. Una racha extraordinaria que ha permitido que el equipo llegue al liderato, se consolide en esa primera posición e incluso, lo más importante, que abra una brecha con sus perseguidores. 3 puntos al Levante, que es segundo, y 6 puntos, aunque virtualmente son 7, al tercero, que es el Racing de Santander. Le doy muchísimo valor a la victoria del sábado en Cádiz, un territorio históricamente maldito para nosotros, un partido que creo que fue muy difícil. Es verdad que el Cádiz está en una mala dinámica, pero en el nuevo Mirandilla tiene confianza. De hecho, llevaba 8 jornadas consecutivas sin perder. Con el técnico garitano no había perdido hasta que visitó el nuevo Mirandilla el Elche el sábado. Creo que el equipo empezó bien, me gustó la alineación, fue un 11 ofensivo con Agustín Álvarez, con Óscar Plano y con Mourad, aunque quiero destacar que el mejor en ataque, sin ninguna duda, fue Germán Valera. Todo lo peligroso que generó el Elche en el partido pasó por sus botas. El equipo, como digo, creo que empezó bien, con aproximaciones peligrosas, sobre todo con Mourad, con ese gol anulado por un fuera de juego milimétrico, y un Cádiz que planteó un partido pues más de esperar atrás y buscar aprovechar un fallo del Elche, como lo tuvo Nico Castro en una mala entrega hacia atrás, que a punto estuvo de suponer el 1-0. Menos mal que apareció de nuevo la figura de Matías Dituro, que vuelve a demostrar un partido más, que es los porteros también pueden dar victoria. Además, me encantó cómo celebró la parada, porque la manopla izquierda que saca es impresionante, la celebró con una rabia increíble. En la segunda parte tuvo una jugada parecida a David Affengruber en una acción defensiva, ya ganando el Elche, cuando más estaba apretando el Cádiz, también celebró con mucha energía ese tipo de acciones. Y además Sarabia ha dicho ya también en alguna ocasión que le gusta, que hay que celebrar los goles, y las acciones defensivas también hay que celebrarlas. Con 0-0 nos marchamos al descanso, y en la segunda parte, cuando parecía que no estaba pasando nada, llegó esa volea de Álvaro Núñez en el minuto 65, lo ha explicado muy bien Jorge, el balón hace una parábola increíble, conecta con la pelota casi yo diría que con el exterior de su empeine derecho, y como a mí me gusta decir, conecta con la derecha, pero creo que la pega con el alma y con el corazón, ¿no? Y creo que no hay un jugador que se lo merezca más que él, que ya llevaba varios partidos buscándolo. Creo que es una imagen que ya se va a quedar para la historia, franjiverde, además, insisto, en un territorio maldito como es Cádiz, donde hemos tenido tantos sinsabores. Siempre que decimos la palabra Cádiz nos vienen imágenes muy amargas, pues yo creo que eso va a cambiar. Ahora nos vendrá a la mente ese golazo de Álvaro Núñez. Luego tocó sufrir, gol anulado al Cádiz por fuera de juego, el remate de Carlos Fernández en el minuto 91 con un Dituro ya superado y el gladiador Pedro Vigas sacándolo casi en la línea de gol, ese balón. Bueno, una victoria fundamental que huele a primera división, y lo más importante, Paco, que los rivales cada vez se ven más lejos en el retrovisor. Sí, porque es que ahora mismo tú ves al Elche y ves a los rivales, y el Elche es el equipo más convencido, pero no es que lo diga yo, es que lo dicen los resultados. A estas alturas, cuando la presión agarrota, cuando las dudas te atenazan, que enlaces cuatro victorias seguidas y ganes en campos tan difíciles como el Cádiz, que, ojo, se ha comprometido en la lucha por la permanencia, y eso tenía que estar mirando para arriba, o el campo del Córdoba. Creo que esta es una realidad. No queremos vender humo, pero es que está en un momento que cualquiera quisiera estar, que hubiéramos firmado todos con sangre hace un mes, y no te digo nada, hace tres meses. Es que todavía hay que creérselo cuando ves la clasificación y ves al tercero a 6 puntos. Ya sé que esto no te garantiza con 66 puntos no vas a subir directo, pero me tendría que ser un auténtico caos, un desastre, perder 4 partidos seguidos para que el Elche no ascienda a primera división. Hay que ser cautos, pero lo tiene muy bien. A ver, yo creo que para mí el gran artífice de todo esto es Don Eder Sarabia, porque al final ha implantado su estilo. Es verdad que él al principio fue discutido y que retocó, digamos, ideas dentro de su definición de juego, pero el equipo sabe totalmente a lo que juega, controla los tiempos del partido, es dominador, fatiga a los rivales con tanto dominio, sabe moverla. Ha tenido lesiones de importantes, como en la primera vuelta Carlos Clerc, que parecía un jugador importante a principio de temporada, en esta segunda vuelta Nico Fernández, Yago Santiago, que era el jugador revelación, se les lesionó todo para todo el año, y ha sabido siempre adaptarse. Ha hecho rotaciones, ha recibido críticas, ha sabido mantener al equipo enchufado siempre, entrando uno, entrando otro. Ha fichado bien en el mercado de invierno, porque hay que recordar que los futbolistas que ha traído en el mercado de invierno casi todos son por petición suya, como Marc Aguado, que lo tuvo en el Andorra, como Germán Valera, que lo tuvo en el Andorra también, y están dando un rendimiento extraordinario. Yo creo que nos están ayudando muchísimo en esta segunda vuelta, sobre todo esos dos, también Pejiño. Precisamente a lo mejor el jugador que más cartel tenía, que era Jairo, es el que menos está participando, pero yo creo que los demás están siendo importantes. Y al final, para mí, creo que tenemos que seguir en esa dinámica. Todo hace indicar que, objetivamente, si el equipo mantiene los números que hasta ahora está llevando, pues vamos a acabar ascendiendo a Primera División, pero hay que ser cautos, ¿no? Yo creo que hacer cuentas ahora de si vamos a ascender el día del Levante o el día del Huesca o el día del Málaga o el día del Depor, para mí está de más. Yo quiero pensar solo en el Albacete, quiero que el equipo ponga los cinco sentidos en el Albacete, y que a partir de ahí pues veremos a ver lo que hacen los rivales, a cuántos puntos están, ya quedarán entonces 18 puntos y hacen un análisis después del Albacete, pero hay que ser muy muy cautos. Y creo que la euforia está bien, veo perfecto que la gente lo celebre, que vaya a recibir al equipo, que esté la gente eufórica, pero con los pies en el suelo. Seguramente el aficionado tenga ahora momentos de éxtasis, pero al final el equipo es, seguramente esté aislado de esa euforia y estará preparando ya el partido concienzudamente del Albacete, ¿no? Al final el fútbol es verdad que a veces son pequeños detalles lo que marcan la balanza, porque para mí el partido de Cádiz, aunque tú haces tu partido y efectivamente se juega prácticamente a lo que tú quieres, pues hubieron lances del mismo que si el Cádiz se adelanta con esa manopla que efectivamente saca Dituro, pues a lo mejor había cambiado el partido, o la última jugada que tienen que saca Vigas, pero esos pequeños detalles que en otras ocasiones estaban dando en contra, pues ahora están todos saliendo a favor, ¿no? Es verdad que la pareja de centrales que tenemos esta temporada con un Vigas, para mí, colosal y líder, porque se le nota que juega con una jerarquía increíble durante todos los partidos, y luego el descubrimiento de Affengruber, pues hacen que tengas una solidez defensiva muy alta con respecto sobre todo a las últimas temporadas, donde tanto hemos sufrido con los problemas de los centrales, ¿no? Porque aquí lo que más hemos demandado siempre han sido centrales, y creo que ahora es la, pues te diría que casi la mejor posición del equipo, ¿no? Porque cuando haces un gol, normalmente sabes manejar el tiempo y sabes controlar el resultado, como estamos viendo últimamente, que es dificilísimo que el equipo rival te pueda hacer un gol, ¿no? Yo creo que eso es, lógicamente, trabajo de todo el equipo desde la parte de arriba, porque si nos fijamos el otro día, Agustín se dejó la piel siendo el primero en la presión, pero luego tienes unos centrales que para mí son oro puro. Decías que si seguía esta regularidad, si sigue el Elche con esta regularidad, le sobran dos partidos, pero claro, hay que pensar solo en ganar al Albacete. Y en cuanto a lo que comentabas de que ahora los detalles caen a favor del Elche, es que yo creo que se hizo mejor partido en Almería y no se ganó, o incluso en Oviedo. Correcto. Se fue más superior que el Cádiz y no se ganó. Ahora, bueno, el Elche tiene, no voy a decir para nada la suerte, lo que quiero decir es que tiene la moneda cae cara y otras veces cruz, porque yo creo que es una cuestión de mentalidad, porque es que Sarabia, que tú ya le has puesto el don, y además lo veo muy bien, Sarabia les ha inculcado esa mentalidad de ganador, y al final, cuando hay tanta igualdad, el que más opciones tiene de ganar es el que muere en el área rival. El Cádiz, como el Racing de Santander, como el Oviedo, todos en sus estadios esperan ya al Elche como equipo pequeño. O sea, cambian su plan para jugarle al Elche porque piensan que el Elche ahora mismo es el equipo a batir. Eso es lo que ha conseguido Sarabia, esa mentalidad. Les ha metido en el disco duro que son muy buenos, que todos son muy buenos, no solo hay 11, y que van a ganar cualquier partido, y lo demuestra con la puesta en escena. Y yo creo que eso ayuda también mucho a las remontadas que se han conseguido, o a que ahora esos pequeños detalles caigan a favor. Para ti, José Antonio, ¿la situación clasificatoria es como para pensar que el ascenso es cuestión de semanas, o todavía hay que pelearlo? Bueno, todos los datos, la realidad es que invitan al optimismo, insisto, la mejor racha de resultados han llegado justo en el momento clave, son 16 puntos de 18 posibles, que se dice pronto, 5 victorias y un empate, el empate en Oviedo donde el equipo hace una primera media hora de juego que se tenía que haber ido con el 0-3 y el penalti aquel hubiese quedado en una mera anécdota, pero claro, la diferencia ya es importante, 3 puntos al segundo, pero sobre todo esos 6 puntos, insisto, 7 virtuales ante el Racing de Santander, pues es una distancia a tener muy en cuenta. El Martínez Valero, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ha sido lo que ha sostenido al equipo durante toda la temporada en la pelea por el ascenso directo, y da la sensación de que en cuanto el equipo ha empezado a conseguir victoria fuera de casa, de momento lleva 2 consecutivas, la película se ha acabado. Ha empezado ya a distanciarse y es que se acabó la historia. Quedan 7 jornadas por delante, son 21 puntos, esto no es definitivo ni mucho menos, pero evidentemente pinta muy bien. Ahora toca recibir a un Albacete que es un equipo muy competitivo y sí tengo la sensación de que si conseguimos sacar adelante el partido del próximo domingo, esto puede ser cuestión de tiempo. Porque luego sobre todo vas a ir más desahogado a las dos visitas complicadas que tienes, primero a Granada y luego a Burgos, pero vamos a ir paso a paso. Si el Elche consigue la undécima victoria el próximo domingo ante el Albacete, esto sí se pone ya muy muy de cara. Ojo, no es un dato menor, 11 victorias en caso de ganar al Albacete sería igualar el mejor registro histórico de victorias consecutivas en tu estadio. Habría que irse o al año de los récords, el año de Escribá, 2013, donde se ganaron 11 partidos y el equipo acabó ascendiendo, y a la temporada 71, perdón, 71-72, donde también el Elche llegó a conseguir 11 victorias consecutivas. Con lo que está claro que ganarle al Albacete es meterte en 69, y ahí ya sí que da la sensación de que es cuestión de semanas el ver cuándo se puede cantar el alirón. Pero, ojo, el fútbol a veces es canalla y vamos a centrarlo solo en ganar al Albacete. Para cerrar el capítulo de Cádiz, Jorge, ¿te quedas con algo en especial, algún jugador, aparte del gol y de la victoria? Pues, como bien ha dicho José Antonio, para mí uno de los más destacados fue Germán Valera. Yo creo que le dio mucha amplitud al equipo, buscó muy bien los espacios, se asoció varias veces con Agustín Álvarez, que lo encontró bastante bien entre central y lateral. Y creo que su velocidad nos vino muy bien para efectivamente generar las ocasiones más peligrosas. Creo que, y luego, además tuvo dos o tres acciones defensivas donde se bajó incluso con el extremo del Cádiz, y creo que el chaval está siendo bastante solidario y vino con la vitola un poco de que en verano parece que dejó el Elche por irse al Valencia, y yo creo que eso lo concienció para, si tenía que dar el 100%, dar el 120%, porque la verdad que el chico lo está abordando, ¿no? Destacar también a Dituro, porque creo que sus dos, tres manos, sobre todo la del 0-0 que le saca a Cris Ramos, para mí fue uno de las paradas de la temporada, sinceramente. Y luego pues al goleador Álvaro Núñez, porque creo que está haciendo una temporada, ha ido de menos a más clarísimamente. Es verdad que los primeros partidos le costó, parecía que el lateral derecho se le podía quedar grande. Y creo que ha sabido hacer sin competencia, porque creo que es uno de los jugadores que menos competencia tiene, porque ahí tiene a Mario Gaspar, y se hablaba sobre todo en el mercado invernal de fichar un lateral derecho que competiera con Álvaro Núñez. No se ha relajado, el chico creo que ha sido bastante aplicado en su tarea de lateral derecho. Cada vez que se suma al ataque pone unos centros magníficos, porque creo que Agustín Álvarez ha marcado dos o tres goles gracias a él, y luego pues ya le faltaba la guinda del gol, ¿no? Porque al final fue un golazo. Él, como bien él dijo, lo que quería era acabar jugada, pero le sale un remate espectacular. Y para mí un poco el trío el sábado fueron Valera, Dituro y Álvaro Núñez. José. Por no repetirme, porque estoy totalmente de acuerdo con vosotros, simplemente apuntar el detalle en cuanto a los cambios de Mario Gaspar y Gerard Hernández, que esto habla muy bien también de la apuesta del míster. Dos jugadores que llevaban mucho tiempo sin jugar, Mario Gaspar desde la victoria ante el Tenerife y Gerard Hernández desde el empate en Almería. Y cuando te está jugando la vida, cuando peor lo estaba pasando el equipo, el míster deposita toda su confianza en estos dos jugadores que no están teniendo demasiado protagonismo, pero que se vuelve a demostrar que en cuanto a la piña que se ha generado en el vestuario, todos son fundamentales. Bueno, pues una crítica para ir un poco en contra de Sarabia, que no se le puede toser, puedo parecer yo un hereje ahora a criticar a Sarabia, pero a mí me siguen sin gustar las rotaciones y les reconozco que seguramente son el plan maestro para haber llegado con las piernas y la cabeza frescas, pero yo creo que a partir de ahora hay que centrarse en los 9, 8, 9 fijos. O sea, yo ya no veo tanto cambio. Yo quiero ver a los mejores en el terreno de juego. ¿Vosotros seguiríais apostando por esa política de 5 o 6 cambios cada partido o centrarse ya ahí y hacer un cambio 2 como mucho? Se ganó sin Febas, ¿no? Es decir, la segunda parte no participó Febas y se ganó. Lo digo porque, como tanta gente me comenta sobre el Elche y tal, y mucha gente, pues en fin, me hablaba del tema de Febas el otro día contra el Ferrol y solo faltó matar a Sarabia porque no jugó Febas. pues decir que en el cambio en el descanso que se produce por una molestia que luego aclara Sarabia, menos mal, porque si no ya estarían diciendo que por qué había cambiado a Febas, pues se gana sin Febas. Marca el gol el Elche sin Febas, se defiende fantásticamente sin Febas, y ojo, que para mí Febas es uno de los tres mejores jugadores de la plantilla. En cuanto al tema de las rotaciones, es que al final, Paco, va a tener que seguir un poco haciendo rotaciones, porque esta semana, por ejemplo, veremos a ver lo de Febas. Veremos a ver lo de Aguado. Marca Aguado parece más... Llegó, lo de Febas es una torcedura, lo de Aguado más complicado parece. Sí, porque llegó con la pierna vendada y posiblemente lo pierdas para 2-3 semanas. ¿Cómo le vamos a discutir ahora a Sarabia después de estar en primera posición, que si las rotaciones van bien, van mal? Pues es todo una incógnita, ¿no? Porque el recibir al Albacete, para mí es verdad que coincido contigo, Paco, en que hay 8 jugadores que deben ser titularísimos, pero en banda, pues posiblemente a lo mejor le dé la alternativa la semana que viene titular a Josan y a Pejiño, o se la vuelve a dar a Germán Valera. Es un poco donde más está rotando, entiendo. Creo que Nico Fernández va a volver al 11. Seguramente Agustín volverá a repetir, porque para mí fue un muy buen partido. Y luego, pues sí que es verdad que los 4 de atrás, pues todos tenemos claros que Álvaro Núñez en derecha, Salinas en izquierda, y Vigas y Affengruber, pues son fijos, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco es que esté abusando de unas rotaciones escandalosas. Al final, por H o por B, siempre tiene algún jugador que si tocado, que si sancionado, que si por cualquier circunstancia. Y todos tenemos un poco el equipo base con 8 titulares, pero bueno, el resto los va rotando y hasta ahora pues les está saliendo bien. Yo te compro lo de 2, cámbiame los extremos y un delantero, pero el resto está para no tocarlo, el resto que todos tenemos en la cabeza. Tú, José Antonio, ¿qué dices? No, es que no le puedo poner ningún pero. Yo creo que todos nos conocemos de memoria la columna vertebral del equipo. Es verdad que hay algún puesto que baila un poquito, y en ese sentido, pues por decir algo diferente, yo apostaría por Agustín Álvarez de delantero centro en los partidos que quedan, porque sinceramente Mourad y Soricaba, cada vez que salen, se dejan la vida, tratan de dar el máximo, pero creo que hay una diferencia a día de hoy abismal. A mí me gustaría ver, pues, en todos los partidos que quedan, al canario en punta de referencia. Con lo que Óscar Plano podría ser su acompañante, y también tendría cabida Nico Fernández o 2 extremos puros. Pues aquí lo vamos a dejar, que nos estamos acostumbrando a los lunes más que al sol. A los lunes, la victoria del Elche Club de Fútbol, que lleva camino, si no se tuerce gravemente, camino de Primera División por vía directa. Feliz Semana Santa, Jorge. Sí, que la lluvia respete sobre todo a los amantes de la Semana Santa. Correcto. Puedan disfrutar de estos días, porque están todo el año trabajándolo para poder disfrutarlo, y ojalá que les respete el tiempo. Ojalá, me sumo a tus palabras. Feliz semana, gracias, José Antonio. Feliz semana, Paco. Y nosotros, que nos vamos, recuerda, hoy a todo gol, lo pasamos a las 6 de la tarde por las retransmisiones en directo de la Semana Santa en esta casa, en Teleelch. Como siempre, que paséis una feliz tarde. Mañana volvemos al filo de la 1:20, y esta tarde en Teleelch a las 6, a todo gol. Hasta luego. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas. Estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas. Somos profesionales.